doscortadosproducciones.com. La fanfarria del día de hoy, ¿qué tratas? Esta noche vamos a hablar del caopan. Caopan, ¿qué es caopan? Es una mezcla de una moda sin sentido y un fetiche sexual, Martín. Mezcla de moda sin sentido y fetiche sexual. Sí, así es definido el caopan. Lo define así la Real Academia. Exacto. Cao significa cara y panzu significa braga en español. Cara braga. Exacto. Ah, ya lo dice todo. ¿Qué significa? Que es una moda que se da entre jovencitas, o sea, mujeres. ¿Preadolescentes también? Exacto. Generalmente son jovencitas y colegialas. Se ponen sus bragas, sus pantaletas en la cabeza. ¿Por qué habla con ese tono? Me da miedo. Generalmente las cenestas que utilizan esta práctica no lo hacen bajo un contexto sexual, sino bajo un contexto social. Lo hacen por un contexto, o sea, por una demanda social casi. Exacto, se ponen una tanga en la cabeza y salen a caminar. Ah, de hecho, bueno, lo pueden ver a través del sitio web. No es mentira, está no, chequeado. No, existe. Véanlo más, por si el sitio web. Si se escribe Caopan con K, Caopan, vas a ver fotos. K-A-O-P-A-N. Exacto. Está de moda, se impuso y encima está bien visto, está aceptado. Sí, porque allá viste que son muy cultores de lo que es el manga. El origen de esto es de gracias a una serie de televisión que se llamaba Hentai Kamen, el cual era un cómic manga en lo cual un joven experto en artes marciales se transforma en un héroe de la justicia. Sí. Para llevar a cabo sus rescates, Hentai Kamen va vestido únicamente con un calzoncillo en la cabeza. Ah, mira. ¿Entendés? Sí, sí. Desde ahí. Otra cosa de las tantas extrañas que tienen los nipones. Pero, de hecho, esto se enmarca dentro de una sociedad que tiene, como que parece muy conservadora, pero que a la vez tiene circuitos donde esta cosa de... Tienen salidas, claro. Claro. Tan conservadoras que son, explotan. Claro, frente de fetiches. Terminan explotando por el fondo y terminan, exacto, diversificándose, ramificándose. ¿Sabés que se sacó un libro, Caopan? Ajá. El cual vale $20. ¿De papel? Claro. Es más, si vos escribís Caopan en Google te podés bajar fotos. Bueno, es un movimiento artístico. ¿Qué referentes tiene? Primero de todo es una cultura japonesa. Uh-huh. Y el segundo referente es un anime manga. Uh-huh. Si uno lo ve, se encuentra con esa cosa como sobresaturada que tiene la estética japonesa muchas veces, como muy, muy voluptuosa en todo sentido, no físicamente, sino que, viste, como muy, es muy chocante, es muy potente los shows japoneses, los potentes, el abuso de las luces, de la vestimenta, de los colores, ¿es así? ¿Te encontrás no, con en este caso, mucho látex? Por ejemplo, hay látex. No, en este caso son chicas que están vestidas de traje de colegio de secundario con una bombacha en la cabeza, Martín. Con una bombacha en la cabeza. Y se sacan fotos. Y pueden percibir dinero importante a través de eso. Sí, por lo menos en Japón hay lugares en los cuales te compran la ropa íntima. Si está usada, vale más, sí. Me imagino que la mayoría... A ver, por ahí caigo en una... En algún tipo de prejuicio. ¿Por pero qué? Pero me imagino que la mayoría del público, el grueso del público, es masculino. No sé si es masculino o femenino, pero es un público el cual tiene un gran poder adquisitivo. Suena gracioso porque, o sea, te imaginas los curros. Acá, si estuviera acá, dirías que es un curro, básicamente. Pero bueno, ¿hace cuánto que existe esto? ¿Hace cuánto que está de moda esto? El Caopan tenés videos de hace por lo menos 5 años. O sea, ¿nació con el YouTube, podría decirse? No, nació con la serie Hentai Kamen. Para ir cerrando esto, ¿no? Esperemos que genere adeptos, quizás... Como tantas otras actividades culturales, otras modas, hábitos de consumo, se exportan acá a Argentina, se importan, mejor dicho. ¿Quién te dice que no se inicie una movilización acá de caopaneses? Yo creo que no. ¿Vos crees que no se va a imponer? No. Bueno. No, sería... Es más por algo cultural, ¿viste? No creo que llegue. Tendría que tergiversarse, resignificarlo acá demasiado. Acá la gracia es que vos lo ves como una rareza. Vos escribís, claro. Vos escribís en Google Caopan y te cagás de risa. O sea, claro. Esa es la gracia. Y allá es en serio. Allá es en serio. O sea, allá algo serio. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn Dos Cortados Producciones.